Vamos a hablar hoy acerca de la cuestión del misionero. Ustedes han escuchado mucho y siguen escuchando acerca de un misionero acá, pero no voy a tocar los misioneros mormones que andan de casa en casa. No, tampoco vamos a hablar de los llamados testigos de Jehová, que también tampoco vamos a hablar de los catequistas que andan de casa en casa porque creen que tienen mucho que decir. Vamos a hablar del sistema de misioneros o tomando desde el punto de vista bíblico. Este mensaje pretende no solamente ayudar a quienes no están seguros de las oportunidades y obligaciones, siendo cristianos, para cumplir el deber de misionero. Vamos a leer primero en Juan 15 y vamos a leer los versículos 1 al 11 de Juan 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, así no, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Vamos a notar lo que el Señor dice aquí. Primero, el Señor habla a los suyos. Él no habla a los del mundo. Él habla al grupo de sus discípulos. Segundo, el Señor compara, por ejemplo, al cristiano que lleva fruto con el pámpano del cual cuelga el racimo de uva. Nosotros no usamos mucho esa palabra pámpano porque tampoco cultivamos uvas, no tenemos viñedos aquí, pero los que no cuentan con el racimo son cortados y son echados. El racimo de uva es, o sea, el pámpano es el que sujeta el racimo de uva, y usted va y corta eso, y qué buena uva, y no sé cuántos de ustedes les gusta la uva, a mí sí me gusta mucho. Entonces, el hortelano, el que tiene su pequeño, bueno, unas cuantas plantas de vides, él entiende cuándo y qué parte hay que cortar con una tijera para que no absorba toda la capacidad, la savia, gajos que luego no llevarán fruto. Y por eso se corta eso, son gajos de diferentes tamaños, los echan en montones y luego los queman. Como esto era muy conocido en los días del Señor, Él usó este tipo de metáfora para explicar una enseñanza o dar una enseñanza espiritual. La limpieza de la planta, de la vid, la hace su dueño, pero la limpieza de la vida del cristiano lo hace la palabra de Dios, según el versículo 3, cuando dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios hace que abandonemos muchas cosas que antes eran parte de nuestra vida y comenzamos a vivir una vida no solamente salva, porque fuimos salvos cuando recibimos al Señor, pero ahora queremos dar frutos, queremos ser el racimo de la uva. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Claro, porque la vid recibe la savia y el pámpano recibe el beneficio, y luego de allí cuelga el racimo. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Sigue, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que no permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En otras palabras, la labor de un misionero es llevar almas, conducir a los pecadores al Señor, hacerles ver que hay un Salvador, quién es ese Salvador, etc. Los beneficios inmediatos de la permanencia en él tenemos en estas palabras. Fíjense de nuevo desde el versículo 7, siempre en Juan 15. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Muchas veces he pensado en estas palabras. Si nosotros realmente lo creyéramos, más de lo que somos esta mañana aquí, seríamos en cada reunión de oración. Porque todos tenemos mucho que pedir, ¿o no? Hay mucho. Uno por sanidad, otro porque no tiene trabajo, otro porque los hijos son rebeldes y quieren que ellos se acerquen al Señor. Y hay tantas y tantas necesidades. Pero aquí está esto. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Una persona que permanece, un cristiano que permanece en él, no solamente lleva frutos como aquel pámpano de donde cuelga el racimo de uva, sino que no va a pedir lo que no debe. Y si lo va a pedir, lo va a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, y aún así sabrá que si la oración que está haciendo no es correcta, el Espíritu Santo se encarga de perfeccionarla. Y cuando llega al trono de la gracia divina, es perfecto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. A veces decimos, tenemos que reunión de alabanza, periodo de alabanza y esto, y glorificar y alabar al Señor. No. Eso cualquiera puede hacer. Hay conjuntos de música muy buena, coros muy buenos. En Salt Lake City, allí en Estados Unidos, está el Vaticano de los Mormones. Y ellos tienen coros, tienen una acústica. Yo estuve allí. Una acústica que usted no me creerá, es increíble. El guía que nos llevó al tabernáculo allí donde ellos tienen, donde se reúnen, fue en día de semana porque es turismo. Y tiró algo muy pequeño, como una monedita, sobre el piso de alfombra y se escuchó la caída. Tal es la acústica, es única. Yo nunca he visto una acústica tan buena. Y ellos tienen coros, usted escucha los coros. ¡Ay! Pero qué doctrina tienen. Así que si eso de buena música fuera alabanza, bueno, entonces nosotros no alabamos nada. Porque en música sí que andamos mal. No tenemos coro, no tenemos instrumentos, no tenemos nada de esto. Y nadie salta, nadie brinca, nadie grita, nadie... No hay nada. Menos mal. La verdad es que eso no es necesariamente alabanza. Dice, en esto es glorificado, versículo 8, glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Llevar fruto, usted no necesita cantar y todo eso, mucho. Está muy bien cantar. Lo que usted tiene que hacer es conducir a los perdidos a los pies de Cristo. Decirles, el Señor Jesús es el único Salvador, tú vas mal, vas al infierno. No importa las palabras que usted use, pero su inquietud es que otros sean salvos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y oiga esto, si guardareis mis mandamientos, ¿cuáles son? Sigo leyendo. Permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cuáles son sus mandamientos? En la gran comisión, ya que estamos hablando de misioneros, capítulo 28 de Mateo, dice, y eso es mandamiento, es imperativo, él manda, vayan por todo el mundo, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñeles tres cosas. Mis mandamientos son tres mandamientos. Usted no puede dejar uno de ellos, no va a completar la obra. Primero, hablen a los demás. Luego, bautícenlos. ¿Y cómo bautizar? Él sabía que habría muchos bautismos recortados, rehechos, arreglados y todo eso. Pero ustedes tienen que bautizarlos. Y dice, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Porque muchos paganos también se bautizan, pero nada de esa fórmula. Y luego la tercera cosa, que es la más descuidada, enséñenles. ¿Enseñar qué? ¿Lo que dice Rick Warren? ¿O lo que dice el señor Castellanos del G12? ¿O lo que enseña la nueva era? Todo lo que yo os he dicho. Este es nuestro deber. Enseñándoles todo lo que yo os he dicho. Si guardareis mis mandamientos. Estas cosas, dice, os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Bien, todo esto en Juan 15, 7 al 11. Lleva mucho fruto, respuesta a nuestras oraciones, vosotros sois mis amigos, son términos que se usa para los cristianos bajo ciertas circunstancias. Note los versículos 14 al 16. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Yo recuerdo un corito que cantaban los chicos. Jesús es mi amigo, Jesús. Y hay muchos que cantan, mayores también. Como que la amistad del Señor está en remate. A ver, ¿quién da más? No, Jesús no es amigo de aquellos que son rebeldes, que son sus enemigos, que son perezosos, que tergiversan sus palabras y sus enseñanzas. No es ningún amigo. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto, versículo 14 al 16. Es importante que tengamos esto como base para lo que sigue. En cierto modo, los cristianos entendieron desde el primer momento que era deber de ellos ser misioneros. O sea, el primer grupo de misioneros es donde todos los miembros de la iglesia son en algún grado misioneros. Y eso no es algo que él tuvo que mandar que lo sean. Los primeros misioneros, y así debe ser siempre, lo hicieron solos. Por ejemplo, vayamos, mejor dicho, a Hechos 8. Leamos los versículos 1, 4, 5 y 8. 1, 4, 5 y 8. Y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y el versículo 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. Versículos 1, 4, 5 y 8 de Hechos 8. Bien. Los que verdaderamente gozan de la vida cristiana son los mismos que son misioneros voluntarios. Usted, no importa la edad que tenga, no importa lo poco que sepa, por lo menos usted sabe que es salvo por la fe en Cristo. Y eso es todo lo que tiene que saber el pecador de labios de un misionero. Y usted puede ser misionero o misionera. Yo recuerdo que hace muchos años, no sé cómo llegó a eso que yo medio quería ser misionero. Estoy hablando de una junta de misioneros. Yo era bastante tonto, mucho más que ahora. Entonces, yo dije, allá en Tennessee, en Estados Unidos, había una junta de misiones de tipo bíblico, fundamental. Y yo me hice contacto con ellos, y ellos me dijeron que tenía que ir a un médico, y no saber si era normal, pero ver si tengo salud. Ir a un médico para ver si tengo salud. Y entonces el médico me examinó todo. Y yo tenía una pancita así un poco. Un médico Recuerdo que una vez me vio, dice, ¿qué es eso? ¿Es la sandía de América del Sur? ¿Por qué? No sé por qué tenía una pancita así. Feo es eso, pero bueno, la tenía. No está Ramón aquí, ¿no? Entonces, él me dibujó. ¡Feo! Yo cuando vi, es así soy yo, a la vista del médico. ¡Ah, no! Y se mandó eso. Yo luego no sé en qué paró, pero yo ya había decidido no. Pues yo de todos modos entendía siempre que uno es misionero. Sí, pero la idea era ir a algún país, tal vez no sería Paraguay, algún lugar, y llenando los requisitos, cierta edad que ellos pedían, cierta buena salud y todas esas cosas. Yo nada de eso tenía. La edad había dejado atrás, hacía muchos años, así que ya eso no servía. Luego la fisonomía tampoco llenaba los requisitos. Entonces, ¿qué me quedaba? Bueno, dije, no, antes que me digan que no, mejor yo digo que no. Eso es más humano, ¿no? Entonces, ya estaba. Los cristianos en su primera etapa, cuando fueron expulsados de Jerusalén, y dice claramente Lucas en el libro de los Hechos, y todos fueron esparcidos excepto los apóstoles. Todos los demás huyeron. ¿Y huyeron haciendo qué? Se volvieron misioneros. Se dieron cuenta que era una oportunidad haber sido expulsados por ser misioneros y hablar y hablar y hablar. Y entonces recorrían Judea, que era la provincia de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, y luego llegaron hasta Samaria, que ya era más distante. Y exactamente lo que Jesús les había dicho que hicieran. Jesús no les dijo que vayan a ver una junta misionera ni nada de eso. Ellos simplemente lo hicieron. Así que en los días de Jesús, en cierto momento también hubo una gran cantidad de misioneros que salieron por orden de él. Fíjense bien en un texto, tiene que ver esto con la misma cuestión de cómo es el misionero, cómo trata, cómo trabaja. Lucas 10, 1 al 4 y luego 17 al 20, pero siempre en Lucas. Lucas 10, 1 al 4 y siempre en el 10, pero 17 al 20 después. Dice así. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, y aquí yo os envío como corderos en medio de lobos, como para ir de misionero, ¿no? No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. El mayor regocijo no es cuántos milagros yo puedo protagonizar, sino que mi nombre está en los registros del cielo. Aparte de los disfrazados, en cualquier iglesia verdaderamente cristiana que vaya, encontrará que los hermanos misioneros son los únicos alegres, felices, gozosos. Gozaos en el Señor siempre. Bueno, y hay algunos, por ejemplo, la calcomanía, que en el auto dice, smile, God loves you, sonríe, Dios te ama. Y entonces la persona maneja y ve, bueno, me sonríe, me hace cosquillas a veces. No. Cuando hay gozo en el corazón de la persona realmente no tiene problemas de insomnio, tampoco es un dormilón como la serpiente en tiempo de invierno. No tiene problema, por ejemplo, salvo ya una situación física. No tiene problemas, por ejemplo, de temores, dudas en cuanto a su salvación, todo eso se va yendo. Puede tener en algún momento, pero generalmente se va. Porque la persona está en contacto con el Señor y el gozo de Él es contagioso. Pero únicamente cuando nosotros le somos obedientes. Esto funciona incluso en las familias entre hijos y padres. Ahora, ¿qué se entiende de un misionero? Bueno, ya hablábamos de los misioneros donde caben todos, sin excepción. Y básicamente es lo de Hechos 8, donde todos fueron esparcidos y anunciaban el Evangelio hasta que llegó a Samaria. En primer lugar, corresponde a cada miembro, como ya acabo de decir. Pero el misionero de tiempo completo, ¿cuáles son las calificaciones? ¿Qué necesita para ser misionero? Dedicarse, porque hay hermanos predicadores que no quieren ser pastor. Ellos dicen directamente, yo voy a ser misionero, pero no quiero pastorado. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Por qué algunos de antemano dicen pastor? No. Porque tal vez vieron cuánto su pastor o algún pastor por allí, a veces el papá es el pastor o algo así, o anciano de la iglesia, o sobreveedor, o encargado de la iglesia, y ve cuánto dolor de cabeza tiene, y dice, yo eso no quiero. Pero misionero sí. ¿Por qué? La diferencia es que el misionero va a un lugar. Dice, voy a ir a un lugar donde todavía no hay una iglesia bíblica en este caso. Y comienza a hablar con una persona, un hombre, y le presenta a Cristo. El hombre recibe a Cristo por Salvador. Y le dice, ven a mi casa, habla a mi familia. Y se va, y habla con la familia. Toda la familia recibe a Cristo. Comienzan allí en la casa de ese hermano nuevo, acaba de nacer para el Señor, y lo que está ocurriendo allí es que está comenzando una iglesia. Son solamente una familia, esposo y la esposa y no sé cuántos hijos ahí, no importa las edades que tenga, nada de eso, todo esto está perfectamente bien. Y ahí están. Poco a poco va, viene otra familia, viene otra, y ya se forma un grupo y se organiza la iglesia. Ese misionero organiza la iglesia, puede hacer dos cosas. Uno, quedar en esa iglesia y trabajar ya como pastor. Pero si él decidió eso no, entonces él dice, hermanos, yo ya preparé aquí a uno o dos hermanos que pueden perfectamente predicar y administrar y todo, porque el trabajo del pastor no es solamente salir al púlpito y predicar, es administrar muchas cosas y tiene que ser un hombre orquesta y aguantar todo tipo de golpes, dormir poco, trabajar mucho, nadie lo controla. Él tiene, lo controla el Señor, pero no hay control como que usted va a una, digamos, a su trabajo, en una empresa, va y tiene una tarjeta, tira ahí la tarjeta que perfora el sistema de reloj, entonces se lleva el récord si usted llegó o no a horario. Y hay muchos que dicen, anda ya, como dicen los californianos, hay que ponchar la tarjeta, punch. Entonces ellos le cambian y le ponen que no es ni español ni inglés. Y ellos ya saben qué es. Entonces supongamos que Oscar va a llegar tarde. Espero que no pase eso. Y me dice, hermano José, vaya usted. Y dice, yo le digo, a ver, dame dónde está la tarjeta de él. Voy a ponchar por él. Y ya está. Entonces él llegó a esa hora cuando no llegó. Y hay mucha gente que hace esto. Con el pastor o misionero no se puede. No es necesario eso. El que fue realmente llamado va a trabajar muchas más horas. Por eso yo siempre digo a las chicas que todavía se van a casar, algunas creen que, uy, casarse con uno que va a ser pastor, ¡ay, qué dicha! Le falta desdicha. Nunca le va a tener tiempo. Ay, yo no creía que era así. Todo el mundo habla mal de mi esposo. Y ahí comienza. Y si es una de esas que tiene que ser mimada, peor todavía. No viene a horario, no sé a qué hora viene. Tiene tiempo para todos, menos para mí. ¿Y qué? Para eso fue. Ah, no, pero no me dijo antes de casarme. No, tú me preguntaste. No hubieras entendido de cualquier manera, aunque te hubiera dicho. Es una vida muy difícil. Y hay que entender que es así. Es muy difícil elaborar el horario, es decir, tal y tantas horas para eso, tanto para aquello. Sí, los psicólogos y todo, muchos ólogos hay que enseñan de todo. Pura teoría, no sirve, se va como estamos con el viento. Eso no funciona así. Ahora, ¿cuáles son las calificaciones? ¿Qué es lo que necesita uno que se postula para misionero? Número uno, debe ser salvo. Nadie puede dar lo que no tiene. Así que lo primero, debe ser salvo. Debe ser una persona que es consagrada en su propia iglesia. Hay muchos en épocas antiguas, cuando mucha misión se hacía en China y en otros países, en África, por ejemplo. Muchos decían, eso en otros países, por ejemplo, pastor, el Señor me llama para ir a la China. ¿De dónde sacó? No sé. Pero él quería ir a la China, porque es algo así como turimisionero, turista misionero, ¿no? Y el pastor decía, mira, hay pecadores aquí, al lado de tu casa hay un pecador no salvo, al otro lado hay otro, y al frente hay más. ¿Ya les hablaste de Cristo? No. Entonces, ¿cómo va a ir a China si no habla ni siquiera aquellos que están por ahí nomás? Así que, primero debe ser salvo. Debe ser una persona consagrada. Tercero, debe estar dispuesto a una vida de mucho trabajar, poco y nada ganar en términos de dinero. Pero cuando una persona es llamada por el Señor y de verdad trabaja, la satisfacción es tremenda. Yo voy a cumplir 50 años de pastorado el año próximo. Así que va a ser jubileo. La radio aquí va a cumplir 20 años, pero eso es solamente una fracción del trabajo que se hizo. No fui de ninguna manera gran cosa, pero hice lo que pude. No, muchas cosas de las que hice, de las que viví, no las quisiera vivir de nuevo. Pero los años igual cuentan. Así que cierta experiencia uno adquiere en tantos años. Ahora, ¿cómo prepararse para ser misionero? Misionero victorioso. Bueno, yo le diría algunas cosas que tal vez nunca a usted se le ocurrió siquiera. ¿Sí? ¿Qué? Bueno, le voy a decir qué es lo que usted debe saber para ser buen misionero. Estoy hablando a los varones. No estoy diciendo que la mujer no puede ser misionera. ¿Sí? Esto vamos a dejar para otra conferencia porque queda mucho para después. Hoy solamente una parte. Primero, lea mucho su Biblia y pida al Señor que le ayude a entenderla. Si usted no tiene el don de discernimiento más allá del promedio, pida que el Señor se lo dé. Le va a ayudar mucho esto. Segundo, nunca descuide su comunión con el Señor mediante la oración, por ejemplo. En 1 Timoteo, si ustedes anotan allí, si quieren hacer sus notas, 4, 6 y 7, 12, 15 y 16. A medida que yo leo, les voy a dar los textos. En el 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 6, dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Versículo 7, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad. 12, ninguno tenga en poco tu juventud, así que si usted es muy joven, no se preocupe, yo también lo soy, no tengo problema, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Eso está en el versículo 12. 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ahí está. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Por qué dice a uno que ya, porque Timoteo ya era en realidad pastor, te salvarás? Bueno, te salvarás de toda la barbaridad que hoy estamos viendo y siempre existió, la apostasía. Si él enseña, si el misionero enseña después de obtener, o sea, después de llevar a Cristo a una persona, ahora comienza a enseñarla, después de bautizarla también, las cosas irán muy bien. Así que de ninguna manera concurrir a un seminario, a una escuela de teología, eso no es indispensable. Yo no digo que usted no vaya, pero si usted va a a un seminario de teología y usted encuentra a una institución donde no hay apostasía ni herejía ni nada de eso y se enseña la sana doctrina, avíseme dónde está. Casi imposible de encontrarlos. En el mismo seminario donde yo estudié hace ya muchos, muchos años, hoy entre las materias teológicas está y se enseña la danza cristiana. ¿Se imagina usted? A ver, hermano, yo no sé cómo es, pues yo nunca, no sé, pero hay que mover la cadera y las manos y pretender, y tal vez si es en Argentina debe ser danza cristiana, tango, tangología. Flor de enseñanza. Entonces, gana usted mucho, mucho más perteneciendo a una iglesia bíblica o sacando todo lo que pueda. Hoy en día hay mucha basura, mucho veneno, mucho descartable en internet, pero también lo hay muy bueno. Con saber dónde buscar y cómo nutrirse. Hay comentarios. Es más, hay un comentario que es de este señor Henry Halley. Y yo tengo dos ejemplares del antiguo, y menos mal que lo tengo, porque ahora ya está actualizado. Y ustedes no tienen más que llegar al capítulo 17 y 18 de Apocalipsis para ver la diferencia de la actualización. No le voy a decir más. Ustedes van a la casa, leen estos dos capítulos y dicen, ya me imagino lo que debe ser. Y ese comentario que salió ahora es muy lindo, tiene tapa dura, mucho más lindo que el anterior. Pero Henry Halley vivió hace muchos años, por ahí en el siglo XIX. Y entonces, claro, en esa época, sí, la iglesia cristiana tenía otro perfil. Estaban ellos mucho más lejos del regreso del Señor que nosotros. Así que, si decide leer algunos libros para pulirse un poco y ser un poco más, como dicen aquí, lechao, más letrado, más sabio, más pulido, está bien, pero cuídese qué tipo de autores va a escoger. Hay todavía muy buen material en ese campo también. Los hay muchos, pero casi todos pertenecen a los, digamos, siglos pasados. En el libro de Hebreos, capítulo 12, 1 y 2 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12, 1 y 2. Puede tener usted por seguro que el Señor jamás le va a dejar. En Hebreos 13, 5 y 6, leemos estas palabras. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esto en Hebreos 13, 5 y 6. Así que si Él dice, no te dejaré ni te desampararé, esa es toda la garantía que necesitamos. Entonces, no necesito ninguna preparación académica, no necesito ir a un seminario, sí, la necesita, pero no tanto teológica, porque ya usted tiene la Biblia. Usted dice, yo no tengo biblioteca, tengo 2, 3 libros. Usted tiene 66 libros. ¿Qué? ¿Sí? Aquí en este volumen, la Biblia. 39 y 27. 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Es una biblioteca. Usted le lleva consigo donde quiera. Y esto sí que no le va a desviar de ninguna manera. Allí no vienen hombres con mente puramente humana, sino que lo escribieron todos ellos, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bien, Pero los apóstoles tuvieron una formación teológica, dirá alguien. Ellos estuvieron con Jesús 3 años o 3 años y medio. Ellos tuvieron que prepararse. ¿Cómo dice usted que yo no tengo que preocuparme? Óigame, no seamos necios. Nosotros tenemos todo lo que ellos tenían en cuanto a Jesús, porque lo necesario lo tenemos en su palabra. Además, tenemos también lo que luego hicieron aquellos que quedaron cuando Él se fue, lo que ellos no podían tener. ¿Quién está en ventaja? Nosotros. Porque el mismo Señor a quien ellos escuchaban, Él estaba en persona con ellos, el mismo Señor ahora nos acompaña, tanto mediante su Espíritu, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, como mediante sus 66 libros que tenemos, especialmente los 27. Así que no debemos preocuparnos. Si tenemos esta biblioteca, que es una Biblia, que en algunos casos cuesta $2.50, hay una Biblia muy, muy económica. Entonces, ¿quién no puede tener una biblioteca? ¡Ay, yo no puedo! Cuestan tanto los libros. No, no cuestan. Los que valen algo. Y usted no puede leer muchos más que 66 libros tan rápidamente. Tiene bastante y allí se informará de todo. Ahora veamos lo que usted sí necesitará. Necesitará aprender, saber. Y le digo, prepárese porque no es lo que usted piensa que yo voy a decir. Aprenda todo lo que pueda en una escuela vocacional, no teológica. ¿Qué? Aprenda mecánica. No puedo creerlo, yo ni carretilla tengo. No importa, otros tienen mucho más que carretilla. Carpintería, plomería, algo de primeros auxilios, algo de albañilería y construcción en general, algo de instalación eléctrica, algo de nutrición, porque usted se dará cuenta que si usted pierde todo el tiempo que pierda para aprender apostasía, herejía, torcer la Biblia o incluso danza cristiana, de nada le servirá, pero se encontrará más de una vez con gente que comenzará a escucharle. ¿Sabe por qué? Porque usted, a alguien que anda por ahí, usted sabe bastante de mecánica porque aprendió y le ayuda a arreglar. Y los que no sabemos nada de mecánica, a veces si no tenemos a personas realmente honradas, nos dicen cualquier cosa, mire, usted tiene que cambiar tal cosa, tal otra cosa, tal, y donde usted gastaría, póngale $100, tal vez va a pagar 1500, porque le engañaron. Por eso la persona que escuchó de usted el Evangelio y de repente dice, tengo problema con mi vehículo, ¿qué le pasa? Lleve un poco de herramienta con usted también. Esa es la herramienta, aparte de la Biblia. Y usted va allá y dice, bueno, aquí tal cosa ocurre. Y yo le puedo reparar eso. Usted puede, haga la prueba. Le desafío. Y usted dirá, increíble. Tan contento se puso el hombre que yo le pude ayudar y él no perdió ese día de trabajo y tuvo que ir a tal o cual parte. Imagínese lo que va a pasar. Carpintería. ¿Sabe usted? Si yo corto algo así, me sale así. Yo quiero cortar así, después se me va. Yo sé cómo se usa el serrucho, el escoplo, la tenaza, el martillo y todo. Claro, el martillo muchas veces le golpeo aquí en el dedo, ya por eso mismo no lo uso, porque mis dedos no son tan fuertes como el martillo. Entonces, pero si usted aprende algo de carpintería, ¿haría usted una silla de esto? ¿Ah? A ver, trate de hacerlo. Ah, eso hacen los profesionales, pero usted puede saber algo. Y muchas veces alguien le dice, usted algo de techista sabe también, puede arreglar el techo. Como, y no se haga que usted no puede trepar al techo, intente hacerlo, lleve una escalera allí y diga, ay, don fulano le van a decir, o sabe que aquí está goteando, y eso es muy común cuando llueve, tanto como llueve acá a veces. Y usted dice, ¿dónde está el problema? Y no sé, aquí está Gutiérrez. Ah, por ahí está, a ver. Y usted va y trepa allí y arregla. Ay, ¿usted sabe quién va a ser usted para ellos? Lo van a buscar por todas partes. Y usted aprovechará. Usted está dando el ejemplo. Jesús dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir. Él vino para servir. Y si usted comienza a servir, se dará cuenta de lo que va a pasar. Hasta aprenda algo de cocina. ¿No sabe cómo hervir huevos? Ponga huevos en una cacerola, ponga el fuego, cuando hierve unos 10, 15 minutos, si quiere muy duros, entonces más, y no menos, y así por el estilo. ¿No sabe cómo hervir carne? También ponga la cacerola y levante el fuego y ya está. Y cuando hierve, pruebe si está bien, ponga sal. No ponga sal así, ponga un poquitito y después pruebe. Pruebe con una cuchara, si está demasiado salado, dice, ¿qué hago ahora? Ya le voy a dar la lección. Eche esa agua, ponga nueva, y le va a faltar sal, y es mejor que falte, no que eso sobre. Y ya está. Es muy fácil, no es nada. Hay cosas que ni hace falta aprender. A usted dirá, no, pero usted tiene más de 40 años. Sí, triplique eso si quiere. Eso no es problema. Pero mucho antes, yo ya sabía todo eso. Uno aprende, y mirar cómo la mamá hace y todo eso, y después un poco de sentido común. Y eso suponen tener todo, pero no lo usan. Es el menos común. Luego, primeros auxilios. Alguien se enferma. Bueno, a lo mejor te puede aprender a hacer enema. Alguien que necesita descargar un poco. ¿O usted aprende unas hierbas por ahí? Hay tantas cosas que se pueden aprender. ¿Qué problema hay? Y usted le dice, bueno, la hierba, aquí hay muchas hierbas en guaraní, no sé cómo le dicen. Sí. Yo no sé exacto, yo no hablo guaraní, así que perdonen, pero no pronuncio bien. Namboretá. No, no es así. Cojañate. ¿Quién entiende eso? Y bueno, pero la persona sabe, y usted le dice lo que es, y la persona entiende, y usted le dice, tome ese. Y yo termino, ya, se sanó. ¿Saben cómo le van a querer? No va a haber ningún problema. Hay que entender, lo único que se necesita es querer ayudar y servir. Uno mismo se siente tan bien cuando hace un bien por otro. Ahora usted va a tener una audiencia lista para escucharle. Va a decir, no, este no es... Este no vino a buscar algún dinero que podamos tener o algo así, vino para servir. Y, si agréguele todo lo que quiera a esto. Ahora, ¿sabe cómo comenzó la iglesia, digamos, de Corinto, por ejemplo? De lo que voy a decir ahora, solo parte voy a decir, el resto vamos a dejar para después para no quedar mal con Pablo, el apóstol. Pablo trabajaba en su oficio. Para contar con lo necesario para vivir. Busquen en Hechos 18, 1 al 5. Vean lo que dice allí, Hechos 18, 1 al 5. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Aquí es donde tenemos cómo comenzó la iglesia de Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su esposa. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Bien, leí hasta el versículo 5. En realidad, esto es. Sin duda, Pablo, con todo lo catedrático que era, yo el otro día estaba pensando la cantidad de idiomas que él habló, porque él dijo, yo quizás hablo más lengua que todos. Y sin embargo, mire, él habló, calculo fácilmente 9 idiomas.

Ahora, tomemos algunos versículos para darnos cuenta del tiempo de misionero que era él. Les dice que se siente libre en su conciencia porque les entregó el Evangelio en su totalidad, sin dejar doctrina alguna de enseñarles, porque ya después se convirtió en iglesia. Por ejemplo, en los versículos 26 y 27, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy libre de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Él está aludiendo a lo que era el trabajo de una atalaya. Una atalaya tenía que avisar cuando había peligro. Y si venía un ejército invasor, si el atalaya no avisaba y la gente no se preparaba, claro que el atalaya moriría por lo que ha hecho, porque ha sido negligente y no ha avisado. Muere también aquel contra quien iban, pero el atalaya es responsable. El misionero es responsable de avisar del peligro al que se expone si no hace caso al Evangelio. Antes de estas palabras, él les dice que servía al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. No era fácil. La obra misionera, como la obra pastoral, no es juguete, no debe considerarse muy sencilla. Pablo incluye aquí otra nota poco alentadora, versículos 28 y 30. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, él habla a los ancianos de la iglesia, es decir, los líderes, os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esto en los versículos 28 y 29 de Hechos 20. Pablo les dice que había quedado con ellos enseñando la palabra de Dios 3 años, versículo 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Al principio él hacía solamente los sábados, porque en la sinagoga se juntaba gente y durante la semana trabajando, haciendo tiendas. Pero luego dejó todo esto. Luego Pablo dice, oiga esto, versículos 33 y 34, Hechos 20, ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Él ganaba su propio sueldo. Es tan importante que luego veamos también la otra parte, donde sí, no hay nada de malo en que el misionero sea sostenido por alguien y no tenga que trabajar en trabajo secular. Luego Pablo les dice cuán importante es no perder, digamos, financieramente o no depender de nadie. Es tan importante. En todo os he enseñado, oiga esto, en todo os he enseñado, versículo 35, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. No, yo no digo que eso es fácil. Yo estoy hablando para aquel y aquella que se perfilan, especialmente por hoy para aquel que se perfila como misionero, para que no espere ser servido. Yo vi una vez un cuadro que se me quedó grabado en mi mente. Mi madre, que ella era muy temerosa de Dios y todo, y muchas cosas así de las que nosotros tenemos para saber, ella no sabía. No había predicadores, había encargados de iglesia que todos trabajaban en el campo durante la semana y luego iban y decían lo que podían. Una vez, yo todavía recuerdo, el nombre del hombre era Nicolás, y él era algo así como, más o menos como superintendente de iglesias de la provincia. y vino a nuestra casa. Mis padres lo estimaban mucho porque él estaba en la obra. Eso es algo que está en la persona. Ya. Y bueno, le dio una silla aquí y todo. Mamá le hizo sentar y le trajo, él quería lavar los pies. Y le trajo una palangana con agua y ella le iba a lavar. No, hermana, dijo él. No, por favor. Esa era la actitud de ella. Ahora, ellos ya eran cristianos hacía bastante años y tenían cierta madurez. Pero eso de servir al misionero o al pastor no es ningún pecado. El problema es el maleducado del tipo que es misionero y no entiende que esto hay que tomar con mucho cuidado. Cuando está la necesidad, hay que aceptar. Hay pastores que se meten en deudas con los hermanos, se meten en deudas misioneros con los hermanos, luego desaparecen porque se van a otra iglesia, lo que fuera, chao dinero, nunca más. Estos son hechos o huellas malas, muy dañinas. ¿Por qué? Porque justo cambiamos y hacemos al revés. La Biblia dice que yo debo servir y yo voy a hacer el trabajo para que me sirvan. ¿Quién pudo desear más esto que él? Nuestro Señor. Pero Él no vino para servir. Él no mandó a los suyos para que vayan a servirse de aquellos a quienes van a visitar. Por eso estuve diciendo hoy cuán importante es dedicarse más bien a aprender muchas cosas en algún oficio, algo, o por lo menos algo de algún oficio. Lo necesario, lo más indispensable para poder ayudar y socorrer a alguien. Una vez que usted socorre a una persona, ¿sabe qué pasó? Usted ganó a esa persona. Usted la ganó. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas os falten los reciban en las moradas eternas. ¿Dónde está eso? Todos ustedes saben que está en Lucas 16, ¿no? Vamos a ver. Yo voy a dar Lucas, creo que es en el versículo 9. Lucas 16, versículo 9. Y veamos cómo es que se hace esto. Muy fácil. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Cuáles son las riquezas injustas? Lo material. Dinero, propiedades. ¿Por qué? ¿Por qué son injustos? Porque usted se muere y todo, deja todo. No lleva ni siquiera su anillo de matrimonio, si lo tiene. Nada. Usted solamente sabe qué va a llevar consigo. ¿Quiere que le diga? Sí. Ah, bueno, ahí está. Vamos al libro de Apocalipsis. Es muy interesante ver lo que se dice aquí. Versículos, capítulo 14, versículo 13. Y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante, bienaventurados, plural, de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Eso es lo único que te va a llevar. Si sus obras glorificaron al Señor, el Señor le dirá, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Bien podemos aplicar aquí si queremos estas palabras. ¿Qué dicha será en el día de pago cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo? Aquellas cosas, riquezas injustas, note bien, no dice que con las riquezas injustas, que puede ser dinero también, ganar almas, no. Amigos, una vez que usted gana a una persona, gana su amistad, esa persona le va a escuchar con mucho gusto. Si usted, por ejemplo, dice, mira, usted es misionero, usted no tiene dinero, pero tal vez algo tiene o puede conseguir por ahí, y se encuentra con alguien que no tiene, es peor que usted en términos de dinero. Usted dice, yo, bueno, voy a ver cómo se puede resolver esto. Y procura encontrar la pieza que él necesita para su automóvil, lo que fuera. Ahora sí que le va a escuchar. Usted ganó su amistad. En el contexto, o sea, el contexto del texto de Lucas 16:9, se habla de un individuo que debía ser despachado de su trabajo. Simplemente le comunicó el dueño de la empresa, no vas a trabajar más porque se supo que tú eres despilfarrabas sus bienes y mal administrabas, así que este es el último cheque, puedes irte a tu casa. Y ahí él, no sabiendo qué hacer, dijo, ¿qué hago? Ya sé lo que voy a hacer. Viene un deudor y dice, ¿cuánto debo? Y él siempre bajó. Ah, escribe y tanto. Y siempre bajaba. Así siguió estafando a su amo. Y algunos comentaristas dicen que el amo le encontró muy bien y hasta lo alabó por su astucia. Porque él hizo eso para ganar amigos. Y dice uno de los comentaristas, seguramente que el amo también hizo lo mismo. Entonces luego este también, él quería ganar amigos. Ya que estamos en eso, ¿por qué no leemos un poquitito? Dice, desde el versículo 1, dijo también, Lucas 16, por supuesto, a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Quería por fin ganar amigos, porque no tenía dónde ni siquiera caer muerto. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Robando al tipo. Después le dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y él alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Qué quería ganar este hombre para que me reciban en sus casas? ¿Alguna vez usted fue para pasar una noche en la casa de su enemigo? No, no le va a recibir. ¡Perro, feo, váyase, bípedo, pero perro, ladre! ¡Jau, jau! Se va. Pero tratándose ahora claro, con el dinero del... O sea, la idea de él era buena. El problema de él era que él usó bienes de su dueño de la empresa y no lo suyo. Debía haber usado lo suyo, pero él no tenía. Y tampoco sabía hacer nada. Y necesitaba urgente que alguien lo reciba en su casa, pues no tenía dinero para un apartamento ni nada. Y dijo, ahora ya tengo una brillante idea. Y entonces vienen los deudores y dice, bueno, ¿cuánto? No, págame solamente. ¿Ustedes se imaginan cuando el hombre fue a la casa y le dice, querida, ay, qué cosa, qué sorpresa, ¿qué soñaste esta noche pasada? Yo nunca sueño. Bueno, yo creo que algo pasó. ¿Cuánto dinero me diste para pagar? 100. Mira, y le da 50 de vuelta. ¿Y qué pasó? Me dijo que era solo eso. Pero eso, que era tan bruto que no tenía ningún amigo. Seguro, para no tener amigo hay que ser bien bruto. ¿Cómo trataba siempre con esa prepotencia soberbia que no se aguantaba? No, así fue. Y un día llama a la puerta el mismo mayordomo. ¡Oh, cómo están! ¿Y cómo están ustedes? Y el dueño, el mismo que el obrero, el dependiente de allá, y dice, bueno, ¿en qué le puedo servir? Ya le dice. No puedes permitirme dormir una noche, después se queda un mes. Pero, sí, dice, oh sí, con mucho gusto, venga acá, aquí está mi familia, mi esposa, y ella un poco creyendo y no creyendo, pero y le sirvo algo, comida, a ver, viejita, porque viejita dicen a la esposa, ¿no? No importa que tenga pocos años. Prepárale algo allí, hay un poco de tecito, trae esto y aquello y todo, sí. ¡Ey! Feliz y contento. Se siente seguro. Le funcionó. ¿A qué vamos? Vamos al hecho que una vez que nosotros logramos ganar a alguien, ganar su amistad, ahora las puertas se abren para el Evangelio. ¿Por qué? Porque usted no solamente ganó la amistad, usted dio un testimonio en su proceder. No digo que robe a alguien para dar al otro, sino simplemente usted hizo el esfuerzo por perder, si es necesario, con tal de ganar la amistad y comenzar a hablar con esa persona. Muchos dicen, no, la gente no quiere creer, la gente no quiere saber nada. ¿Sabe qué? Usted muy prematuramente le encaja el Evangelio. Porque claro, esto a usted no le cuesta nada. Usted está muy ocupado en todo, entonces ahí está. Pero si usted va lentamente ganando su amistad, llegará el momento cuando esa persona no tendrá margen para sospechar que algo debe andar por ahí, escondido. No, usted es auténtico, usted es genuino, usted no lo quiere engañar, usted le presenta el Evangelio y tendrá todo listo para alcanzar o dirigir o guiar a este hombre a los pies del Señor. Vamos a terminar. Y queda una pregunta y es esta. Pero Pablo no tenía familia. Para él era correcto. Bueno, dejemos esto para la próxima vez.